Saludos y bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un tema que todos creemos conocer por el cine, por la tele, pero que esconde una ciencia fascinante y, seamos sinceros, bastante enrevesada: las huellas dactilares. Exacto. La base de nuestra conversación es un manual de introducción a la policía científica, en concreto el capítulo de dactiloscopia. Y el reto es mayúsculo. A ver, tenemos miles de millones de personas en el mundo y cada una tiene 10 dibujos únicos. Únicos e irrepetibles, eso es. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo diablos se empezó a poner orden en ese caos absoluto para que sirviera de algo? Esa es la clave. No es solo encontrar una huella en la escena del crimen, sino saber qué hacer con ella. Así que nuestro plan es empezar por lo más básico, ¿no? ¿Qué es exactamente una huella y qué tipos hay? Claro. Luego nos convertiremos en una especie de cartógrafos de la yema del dedo, explorando su anatomía, con sus sistemas, deltas y núcleos. Y todo esto nos llevará al gran final, el sistema que se usa en España para clasificar todo este lío. Un método ideado a principios del siglo XX por un médico español, Federico Olóriz Aguilera, que consiguió reducir esa complejidad casi infinita a solo 4 categorías. Justo. Una genialidad para una época sin ordenadores, vamos. Perfecto. Pues vamos al lío. El manual arranca con una definición que parece un trabalenguas. Algo así como: la ciencia del cotejo de las características morfológicas de las crestas papilares que recubren las falanges distales. En cristiano, ¿de qué estamos hablando? Sí, dicho así, asusta. Pero es mucho más sencillo. Las crestas papilares son simplemente las líneas que tenemos en las yemas de los dedos. Los dibujitos. Los dibujitos en relieve, exacto. Y la falange distal es el último trocito del dedo, el que lleva la uña. Así que, en resumen, es la ciencia de identificar a alguien por los dibujos de sus dedos. Fin del misterio. Vale, mucho mejor. Pero aquí viene algo que me ha llamado la atención. El manual no habla de una huella, sino de 3 tipos de dactilogramas. Sí, y esta distinción es fundamental para cualquier investigador. Primero está el dactilograma natural. ¿El que llevamos puesto? El que llevas puesto ahora mismo en tu dedo. Es el original, el que está grabado en tu piel. De acuerdo. Ese es el patrón en sí mismo. Luego tenemos el dactilograma artificial. Esta es la huella que dejas a propósito. Piensa en cuando te sacas el DNI o el pasaporte. Ah, claro. Cuando te tintan el dedo. Eso es. Te pones tinta y lo estampas en un papel. Es una copia controlada y, en teoría, perfecta del dactilograma natural. Y claro, nos queda el tercero, la estrella de todas las series. El dactilograma latente. La que se busca con los polvos estos. Efectivamente. Es la huella invisible o casi invisible que dejamos sin querer sobre cualquier superficie que tocamos. Un vaso, una mesa, el pomo de una puerta, hecha de sudor y grasa, ¿no? Justo. Y es la más difícil de encontrar y de analizar, pero, claro, es la que resuelve los crímenes. Entonces, para que todo esto funcione, para que una mancha invisible en un vaso pueda meter a alguien en la cárcel, esas huellas tienen que cumplir unas condiciones muy estrictas. 3, concretamente, que son los pilares de toda esta ciencia. Primero, son imprimibles, que es lo que acabamos de decir. Se pueden reproducir. Ya sea con tinta o con sudor. Eso es. Segundo, son identificables. Esto significa que los detalles de una huella, sus puntos característicos, son tan únicos que permiten determinar sin ninguna duda a quién pertenecen. No hay dos iguales. Ni en el mundo, ni siquiera en gemelos idénticos. Y la tercera es la que me parece más importante para la parte práctica. Son clasificables. Y esto es lo que responde a la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿De qué te sirve tener millones de huellas únicas si no puedes organizarlas en un archivo para buscarlas? La capacidad de clasificar esos patrones fue el gran salto. De acuerdo. Pues vamos a meternos en esa clasificación. Para entenderla, primero hay que entender la anatomía de la huella. El manual la describe casi como si fuera un mapa, con 3 regiones. Es la mejor analogía. Imagina la yema de tu dedo como un pequeño territorio. La zona de abajo, la más cercana al pliegue que dobla el dedo, es el sistema basilar. La base, los cimientos del dibujo. Exacto. Las crestas aquí suelen ser bastante rectas. Luego, la zona de arriba y los lados, la que rodea la uña, es el sistema marginal. Como un arco que abraza el centro. Sí. Y por último, la joya de la corona, el sistema nuclear. Es el corazón, el centro del patrón, donde las crestas hacen las formas más complejas. Y lo que define las fronteras de estas tres regiones es una de las palabras clave de todo este asunto, el delta. El delta lo es todo. Es el punto de referencia crucial. Imagina que esos tres sistemas son tres países en un mapa. El delta es el punto exacto donde se tocan las tres fronteras. Un espacio triangular, dice el texto. Sí, es un espacio que se forma donde convergen las líneas limítrofes del sistema basilar, el marginal y el nuclear. Entonces, si un investigador encuentra una huella, lo primero que hace es buscar ese triángulo. Esa confluencia es uno de los primeros pasos, sin duda, porque la presencia, la ausencia y la posición de los deltas es lo que va a determinar el tipo de huella que tiene delante. Y no solo si hay o no. El manual entra en un detalle. Deltas abiertos, cerrados, hundidos. Sí, el nivel de detalle es increíble. Espera, me pierdo. ¿De verdad un forense en la escena de un crimen, con una huella parcial, se pone a ver si el delta es abierto total o corto interno? Parece casi imposible en la práctica. Es una muy buena pregunta. En el primer análisis, en la escena, probablemente no. Ahí buscas lo principal. ¿Hay deltas? ¿Cuántos? ¿Y dónde están? Lo gordo, vamos. Eso es. Pero más tarde, en el laboratorio, cuando comparas la huella del sospechoso con la de la evidencia, ese nivel de detalle se vuelve crucial. Si la huella de la escena tiene un delta cerrado muy claro y la de tu sospechoso es abierto, ya tienes un punto de discordancia fuerte. Ah, vale, entiendo. Cada pequeño detalle suma o resta. Exacto. Vale. El delta es como las coordenadas en el mapa, pero antes has mencionado el sistema nuclear, el corazón del dibujo. Supongo que ahí está el meollo. Totalmente. Si el delta es un punto geográfico, el núcleo es la capital. Es el patrón central. Y sus formas definen la personalidad de la huella. El manual lo simplifica en dos grandes familias de formas. Por un lado tenemos las asas, que el texto también llama horquillas. Son crestas que suben, hacen una curva cerrada, como una grapa, y bajan por el mismo lado. Eso es. Y cuando el núcleo está formado por una o varias de estas asas, se le llama núcleo ansiforme. La mayoría de las huellas en Europa, por ejemplo, son de este tipo. Y la otra gran familia son los verticilos. Correcto. Aquí las crestas no hacen curvas abiertas, sino que se cierran sobre sí mismas formando círculos, elipses o espirales, como un remolino. Vale. Y a ese núcleo se le llama... núcleo verticilar. Y fíjate, el manual menciona que incluso hay huellas binucleadas, con dos núcleos. Pueden ser dos de asas o una mezcla. Aquí es donde mi cabeza empieza a dar vueltas. Tenemos asas, verticilos, y me fascina el centro en interrogación que menciona el manual. Es que la terminología es muy visual, ¿verdad? Sí, pero ese nombre, centro en interrogación, ¿es solo una descripción o tiene alguna característica especial? ¿Son más raros o algo? Es principalmente una descripción morfológica para estandarizar el análisis. No es que sean más raros, pero su forma tan particular los hace muy útiles como punto de referencia. Claro. Cuando tienes que comparar dos huellas, buscas estos puntos característicos que coincidan. Un centro en interrogación es un punto muy potente, muy difícil de confundir. Es como encontrar un monumento muy específico en dos fotos. Te da mucha confianza de que estás mirando el mismo sitio. Exacto. Cada una de estas formas tiene reglas muy precisas para determinar su punto central y poder hacer mediciones como contar las crestas que hay entre el núcleo y el delta. Vale, creo que ya tengo el mapa completo. Los tres sistemas, el delta como punto de encuentro y el núcleo como patrón central. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se usa todo esto para ponerle nombre y apellidos a una huella? Aquí es donde entra la genialidad de Federico Oloris y su sistema. Pensemos en el problema que tenía la policía a finales del 19. Tenían miles de fichas con huellas, pero en un cajón, sin orden. Una tarea imposible. Tenían que comparar una por una. Imposible. Hacía falta un método, un índice, como en una biblioteca. Y la brillantez del sistema de Oloris fue su increíble simplicidad. Mientras otros sistemas eran más complejos, él se dio cuenta de que podía clasificar casi todas las huellas basándose en una sola cosa. El delta. La cantidad y la posición de los deltas. O sea que todo ese lío de núcleos y asas es para la identificación final, pero para archivarla solo se fijó en los deltas. Precisamente. Creó cuatro grandes grupos. El primero es el más sencillo, el adelto, el prefijo A que significa sin. Sin delta. Eso es. Son huellas que no tienen ningún delta. suelen ser patrones muy simples con forma de arco, donde las crestas entran por un lado, se curvan y salen por el otro. Al no tener un sistema nuclear claro, pues no se forma el delta. ¿Son comunes? No, son las más raras. Apenas un 5% de la población. Vale, así que si un investigador no ve ningún delta, la etiqueta como adelto y ya ha reducido la búsqueda en un 95%. Es así de directo, ¿no? Es así de directo y de potente. El segundo y tercer tipo van juntos. Son los dextrodeltos y los sinistrodeltos. Estos son los monodeltos, los que tienen un solo delta. Correcto. Olorys los diferenció de una forma muy simple. Si miras la huella y el delta está a la derecha del observador, es un dextrodelto. Y si está a la izquierda, sinistrodelto. Exacto. La mayoría de la gente tiene huellas de este tipo. Son los patrones de asas que mencionamos antes. Sencillo, lógico y eficaz. Me queda el cuarto tipo. El cuarto es el bidelto. Como su nombre indica, bi de dos. Son todos los dactilogramas que presentan dos o más deltas. Ah, aquí entrarían los verticilos, los remolinos. Normalmente sí. Por su complejidad, necesitan dos deltas uno a cada lado del núcleo para contener el dibujo. Entonces, da igual si tiene uno o dos núcleos, si es una espiral. Si el técnico cuenta dos o más deltas, automáticamente es bidelto. Así es. Y con estas cuatro categorías, adelto, dextrodelto, sinistrodelto y bidelto, Olorys creó un sistema que permitía archivar y buscar huellas de forma increíblemente rápida para la época. Hemos hecho un viaje completo, ¿eh? Hemos pasado de ver una simple mancha a entender que es un territorio complejo con sus regiones. Bacilar, marginal y nuclear. Con el delta como punto geodésico y el núcleo como su corazón lleno de formas. Y hemos visto cómo un sistema ingenioso, el de Olorys, fue capaz de ignorar el ruido y centrarse en una sola característica, el delta, para crear un método de clasificación elegantísimo. Con solo cuatro cajones. Adelto, dextrodelto, sinistrodelto y bidelto. Es un ejemplo perfecto de cómo encontrar un orden simple en una complejidad que parece infinita. El material que hemos analizado se centra en la morfología, en la forma, para poder identificar a las personas. Pero me deja pensando en algo más profundo. Estos patrones se forman en el feto, antes de nacer. Y son únicos. Ajá. Esto nos deja con una reflexión para el final. Si la biología trabaja con un puñado de patrones básicos, arcos, asas, verticilos, ¿qué procesos biológicos o genéticos, qué fuerzas físicas dentro del útero dictan la creación de estas variaciones casi infinitas? ¿Qué decide que una persona vaya a tener huellas sin deltas, como un adelto, o con dos, como un bidelto? Es una buena pregunta. Parece que el orden que encontramos en ellas es solo el eco de un caos creativo mucho más fundamental.